A modo de conclusión, el periodista involucrado en el periodismo digital y las redes sociales debe tener en cuenta que este es un medio utilizado por una gran cantidad de personas, por ende no puede descuidar ningún detalle de lo que publica. También debe recordar que una de las cosas más importantes es la inmediatez, puesto que el ciberespacio está en un constante movimiento y flujo de información. Y finalmente, debe tener en cuenta el no involucrarse de manera personal con sus lectores o audiencia, pues puede perder la credibilidad y la objetividad.